Check, check it out. Real tal, check it out. Hey yo, check it out. Hip hop the ground en la casa. Ya tú ves, si no ves, no me ves la pasa. Soy una amenaza de la lírica. Tengo en el Olimpo de la crítica el mismo que Fidel Castro en la política. No seas cínica, que este tipo se pone de mal. Así que ven pa' acá y escucha la rima que puedo yo proponerte. Tuviste suerte, hoy no, te llegó la muerte. Siempre estoy improvisando, hablando de algo serio. Mi pluma es hospital y micro cementerio, en serio. Yo sé que tú no quieres atenderme a mí porque soy real en sí. Y mi videoclip no sale por el TV. Claro que sí, yo sigo aquí en pie, frente al pie del micrófono, no soy monótono de nuevo, tú sabes bien que me sale del huevo, rapear así y no meterme en tu cochino juego, ahora yo llevo de 3-3 a 0, tú sabes muy bien que este tipo se pone como picones, no me incomodes que tú sabes que este tipo escribe una pila de canciones, el background se acaba y este tipo sigue dándole a la baba, tú sabes bien que no creo en las hadas que suelen prometerte y al final no traen nada, es el aldeano improvisándome mi poesía posada, siempre estará. Siempre estará, no me formes nada, que en realidad tú no sabes nada de rap ni de la velocidad que se está viviendo en la pista. Ajá. Free, die, die, die.